Claro, para hablar de, digamos, lo que es el movimiento de la Asunción de Vecinos, claro, yo entré, era muy joven y no conocía exactamente cómo estaba funcionando, ¿vale? Yo siempre me dejaba guiar. Pero lo que sí sé que en aquella época también estaba más predispuesta la gente, yo creo que estaba más predispuesta a movilizarse. Era más fácil, se hacía una convocatoria y la gente salía, ¿vale? Ahora, bueno, se habla de participación ciudadana y tal, pero yo creo que no es tanto así. Yo creo que pesan mucho intereses políticos. No, lo que me decías es que pueden transformar mucho las edificaciones y todo, pero que... Sí. Se habla de transformación urbanística y tal. También se habla de transformación social. Pero claro, si lo como se suele decir, no puedes hacer una jaula de oro, pero sigue siendo una jaula. Y si no cambias a un vecino que tira la bolsa de basura por el balcón, pues bueno, puedes poner una fachada muy bonita, pero la bolsa de basura está en el suelo y no te cae encima. O sea, la cuestión social es yo creo que es prioritaria. Y se gasta mucho dinero en, como se suele decir, cuando hubo recortes, un asistente social me decía, dice, es que ahora se invierte más en el ladrillo que en las personas. Mira, sobre las transformaciones, un ejemplo es que desde la construcción... A ver, la construcción del barrio, en principio, los planes eran que sería una zona, un polígono industrial y zona de viviendas, ¿de acuerdo? Eso era en los años 60, porque se decía que se iba a tirar las barracas y toda la historia. Bueno, fue proyecto tras proyecto hasta al final quedarse que simplemente se iba a quedar en zona de viviendas para los barraquistas. A partir del año desde que se construyó ha habido un montón de planes sobre reforma del barrio, pero varios. Y todos se han ido cancelando. Y justo cuando empezaron las Olimpiadas y el foro, se ha empezado a cambiar, sobre todo el foro, se ha empezado a cambiar el barrio. ¿Por qué? Porque hasta ahora no había... digamos, ninguna necesidad. Claro, no se puede vender de cara al exterior lo del fórum o las olimpiadas o incluso las nuevas viviendas con un barrio tan marginal como era antes la mina. ¿Vale? Claro. Yo, para mí, las olimpiadas como el fórum son simplemente grandes negocios especulativos y punto, no es nada más. Se va, pues no me atrae. Claro. ¿Y crees que el barrio finalmente se está abriendo al exterior? El barrio, de forma urbanística, sí. Hay grandes reformas, se está abriendo calles, porque está muy cerrado y tal. Pero es lo que... El tranvía, pero por ejemplo, yo recuerdo una reunión de mujeres donde se decía, y digo mujeres, ya no niños o niñas, de que gente que nunca salió del barrio. Nunca salió, nunca cogió un metro. ¿Vale? Entonces, es lo que decimos, cambio urbanístico es necesario, pero la gente sigue siendo la misma. ¿Vale? Se necesita un cambio radical en la gente.